El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, el programa de hoy está dedicado a los gatos. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? ¿10 pescados hay en la heladera? Andar corriendo, muerto de hambre estás, yo te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema. Gato en la calle negra por Papo. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? 10 pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Lloras porque te tiran zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando percuesta vía y no tendrás problemas por tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema con tu. Si te cruzas por delante, mala suerte das. ¡Hey! ¡Hey! Debo confesar que tengo 4 gatos. Para mí el felino es un animal muy especial, difícil de describir, distinto a todos los animales. No hay nada tan reconfortante como su ronroneo, ese lenguaje inexplicable que llena de goce. En Lincolnshire, un padre y su hijo caminaban durante una noche sin luna y un gato negro se cruzó en su camino para luego esconderse en un rincón de un muro. Ellos le arrojaron piedras hasta que la criatura, indefensa y herida, corrió a refugiarse en la casa de una mujer, quien en ese momento era sospechada de ser una bruja. Al día siguiente, padre e hijo encontraron a la mujer y advirtieron que ésta cojeaba y presentaba magullones, y dedujeron que se trataba de algo más que una coincidencia. Desde ese día, se creyó firmemente que las brujas tomaban la forma de gatos negros por la noche. A tu sombra negra contra la pared, se le suman tantas horas muertas, se parece a un gato negro contra la pared. Se parece a un gato negro contra la pared. El tiempo pasa lento para mí. Lento el tiempo. Cuando pensamos en un gato, no es precisamente la imagen del animal más sociable del mundo la que nos viene a la cabeza. A diferencia de la naturaleza sociable del perro, al que le encanta ser parte del grupo familiar y seguir las instrucciones de su dueño, la imagen del gato es frecuentemente la de una criatura independiente y poco cooperativa. Del mismo modo que los perros pasaron por un largo proceso de domesticación, los gatos también han adaptado su comportamiento para vivir con el hombre. Los últimos estudios en comportamiento felino, que han incluido tanto gatos caseros como grupos de gatos sin dueño viviendo en las ciudades, han provocado un cambio importante en nuestra concepción de este felino. El gato no es un animal social, pero sí es capaz de establecer una relación vinculante y afectiva. No hay dudas de que el gato pueda establecer relaciones afectivas y vinculantes con los individuos de su propia especie, así como de otras especies, incluyendo obviamente a los humanos. Los gatos no sufren a causa de la soledad. Si el ambiente casero tiene los estímulos adecuados, el gato se sentirá tan cómodo como lo haría en un entorno natural. Por esta razón, y aunque los gatos no necesiten al hombre para sobrevivir, vivir con un humano es una situación perfectamente conveniente para un gato, siempre que las condiciones de vida sean las requeridas por el animal. Soy un gato que ha nacido en la sierra, come chingón. He salido del conlar a recorrer la nación. Soy manso y soy agresivo según se dé la ocasión. No soy el más callado ni soy el más revoltoso. Soy el más ubicado, pero también soy fogoso. Soy un gato al que le sobran razones para el amor. Me gusta andar por rincones con mi paso sigiloso. Algunos dicen que soy anti y mañoso, y para los bailarines soy un gatito mimoso. Uki Tolosa en Gato Mimoso. Soy un gato bien parido, educado en el interior. Así he sabido ganarme el respeto y el honor. Nunca nadie va a obligarme a cometer un error. Soy humilde y a la vez independiente y salvaje. En cuestiones del querer, mejor temprano que tarde. Aunque parezca egoísta, soy amistoso y constante. Nunca envidio a los leones que viven en calabozo. Tratándose de ratones, jamás me pongo nervioso. Por eso los bailarines me llaman gato mimoso. Jorge Luis Borges, a un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido, desde esa eternidad que ya es olvido, el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía. Michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna. y se tiran de cabeza al concurso de belleza. María Elena Walsh, Chacarera para gatos. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau. Michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau. Michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. Los gatos y sus escritores. Si usted convive con un gato, habrá notado muchas veces que no tiene un gato, como se tiene un perro, un canario o una tortuga. Usted vive en la casa del gato. Antonio Burgos, quien le ha dedicado varios libros al tema, dice que el gato es un animal políticamente incorrecto, pues no es condescendiente con nadie. Si uno trata de llamar a un gato como llama a un perro, aún ese gato que quiere, cuida y alimenta, no recibirá más que frustración. Es más que una amistad, es un amor que nunca estuvo a nada circunscrito. Nació allá en las pirámides del sol, cuando éramos sagrados en Egipto. Debía recorrer una distancia para entrar en el lugar, llegar a ellas y jugar en la gran sala. La luna me vio allí amándola. Serpiente estaba allí, serpiente, esperaba por ti. Al otro día fui, ya no te vi. Cleopatra dijo que te habías muerto. Yo nunca le creí, salí por ti. Un gato solitario en el desierto. Debía recorrer una distancia gigante hasta llegar aquí al loco siglo XX. Algunos me quisieron eliminar del mundo. Ahora estoy aquí y hoy te encontré. Y ahora que otra vez estás presente, quiero tener tu amor eternamente. Algo infantil se muestra este occidente, frente a este mundo interno incandescente, que esta noche vamos a vivir. Gato. Es más que una amistad, es un amor que nunca estuvo a nada circunscrito. Nació allá en las pirámides del sol, cuando éramos sagrados en Egipto. Debía recorrer una distancia para entrar en el lugar.